22.615 prótesis entregadas gratuitamente, inversión de 42.7 millones de bolivianos. Solidaridad de Cuba con Bolivia, inversión realizada por Cuba en Bolivia y Operación Milagro, 332 millones de bolivianos. Total de vidas salvadas, pues hermanos médicos cubanos, 93.375. Total de partos, 48.855. Total de exámenes de laboratorio, 6.164.617. Total de cirugías realizadas, mayores y menores, 197.934. Lo más importante, operaciones gratuitas con el programa Misión Milagro, operados de la vista, 677.663 de la vista por los hermanos cubanos. Muchas gracias, hermanos de Cuba. Aprovechar esta oportunidad, estos centros oftalmológicos estamos financiando de tesoro para nuevamente empezar con la campaña de la operación gratuita en la Ciudad de La Paz, en El Alto, en Cochabamba y en Santa Cruz. Vamos a retomar esta operación milagro como los médicos bolivianos, pero también con el apoyo de los cubanos. El tema de educación, estabilidad en la gestión escolar. En 21 años de gobiernos republicanos, 546 días de paro. 546 días de paro. Casi 3 años de paro. Y nuestra gestión, 40 días de paro. Hemos recibido bastante. Esperamos siempre la comprensión de nuestros maestros para seguir reduciendo los paros. Para ello, no he hecho la culpa a los maestros. ¿Cuál es mi opinión sobre el tema de educación? Antes, creo, intencionadamente, no se atendía a la educación pública, para que después los padres lleven a sus hijos a la educación privada. Yo me acuerdo que los paros eran cada vez, porque no pagaban puntualmente. ¿Cómo no va a parar? No he hecho la culpa, le repito, al magisterio, porque no estaba atendiendo a los maestros. Pero era política, tal vez bien camuflada, orientada a la privatización de la educación. Tasa de analfabetismo en la población de 15 años y más. De acuerdo al último censo de antes, al 2001, 13.3% de analfabetismo. Y aquí al 2008 llegamos al 3.8%. Ahora 2016, analfabetismo 2.8%. Estoy convencido, con Bono Juancito Pinto, no va a haber nuevos analfabetos en Bolivia. Inversión en educación, 2005, 3.256 millones de bolivianos. 2016, 21.934 millones de bolivianos en educación, un crecimiento de 236%. Según información del ministro de Educación, después de Cuba, es Bolivia invertir más recursos económicos para mejorar la educación. Y para maestras y maestros, del 99 al 2005, 7 años, 18.594 nuevos ítems promedio, 18.000. En nuestra gestión, 41.000 nuevos ítems promedio por año. Maestras y maestros en el sistema educativo de nivel secundario, a al 2005, 25.334 maestros de secundaria. Ahora, al 2016, 53.620 maestros de nivel secundaria. Tasa de abandono nivel primario y secundario. 2005, nivel primario 4.5%. Quiero decirles, hermanas y hermanos, aquí tenemos un problema. En el 2015, digamos, solo 1.5% de abandono. Y el 2016 subimos al 2.2% de abandono. Primera vez. Según el ministro de Educación informaba, es por problemas de fuente de trabajo. En las ciudades ha subido la tasa de desempleo y creo que esto acompaña. Pueden imaginaros, el papá no encuentra trabajo, se va a otro lugar, se lo lleva al hijo y el hijo finalmente no se incorpora a los colegios. Nivel secundario, 2005, 7.8% de abandono. Lo mejor que tuvimos ha sido 2014, 4.4% de abandono. Al 2016, 4.9% de abandono. A padres de familia, profesores, este nos debe traer un debate profundo. ¿Cómo superar? No puede crecer el tasa de abandono ni al nivel primario ni al nivel secundario. América Latina, tasa de niños y niñas de edad de asistir a primaria que están fuera de la educación. A nivel internacional, bueno, a nivel de América Latina estamos bien. Saludamos, respetamos a Chile. Chile está con 1.3% de abandono y nosotros con 2.2% de abandono en nivel primario. Entidades educativas públicas en 2016, 16.134. Creadas 2.164 nuevas unidades educativas. Y aquí imagínense, privadas eran 854. Se han cerrado el 2016 309 unidades privadas. ¿Eso qué demuestra? Que las unidades públicas están mejorando y las privadas seguramente se mantienen, pero los padres prefieren llevar ahora a las unidades educativas públicas. Antes crecían las privadas, ¿no? Las públicas no crecían, entonces crecían poco. Ahora crecen las públicas, esas cierran las privadas. Algo histórico en nuestros datos. Formación técnica, tecnológica. En 180 años, 60 institutos técnicos tecnológicos existentes con 29.169 estudiantes. Ahora tenemos 64 nuevos institutos. Total 124 institutos tecnológicos con 61.656 estudiantes. Revolución tecnológica y científica. Antes no había políticas para una liberación científica tecnológica. En nuestra gestión implementamos 1.510 telecentros con 19.612 computadoras, 128.385 computadoras para maestros, 138.910 computadoras para estudiantes. Estudiantes, quiero decirles, hemos tenido un problema. No habíamos estado preparados para entregar computadoras a estudiantes. 6 Olimpiadas Científicas Estudiantiles con 1.3 millones de participantes. Hay mucha expectativa en las Olimpiadas Científicas. Yo quiero aprovechar esta oportunidad. Hay padres que contratan profesores particulares para que su hijo pueda ser medallero en las Olimpiadas Científicas. Un aplauso para esos padres que ayudan al pueblo, ayudan al Estado para una liberación científica. como también profesores. No serán muchos profesores, profesoras, al margen de sus clases, sin reclamar horas de trabajo, enseñan, preparan para que ese estudiante pueda ser medallero. Un aplauso para esas profesoras y profesores que tienen mucho compromiso en la liberación tecnológica. 86 profesionales bolivianos becados en las mejores universidades del mundo. Primer encuentro de científicos bolivianos radicados en Asia, Europa y América. Lamento mucho, hermanas y hermanos, el segundo encuentro debe ser con los nuestros científicos que viven en Bolivia. El ministro de Ecuación, el ministerio, están en retomar y las recomendaciones hay que implementarlas en la liberación científica tecnológica. Le doy mucha importancia a los ratitos, Juegos Deportivos de Estudiantes Plurinacionales. Antes se realizaban juegos intercolegiales esporádicamente, sin una coordinación técnica ni una integración nacional. Ni se imaginan ustedes, hermanas y hermanos, los juegos estudiantiles plurinacionales han sido como un instrumento de integración de todos los bolivianos y todas las bolivianas. Sigo convencido de este paso, todas las unidades educativas van a ser escuelas deportivas. Anoche hemos visto el partido de fútbol sub-18 varones con Perú. Por lo menos me informaron, el que marcó el gol viene de los plurinacionales. Un aplauso para nuestra selección sub-20. Hasta ahora han participado 7.8 millones de estudiantes en juegos estudiantiles plurinacionales. Carreras pedestres. Al margen de incentivar el deporte, decidimos esto como un reconocimiento a atletas, hombres y mujeres, que nunca tenían un incentivo para participar en eventos internacionales. A esas atletas tienen reconocimiento y practican permanentemente. Queremos decirles que los resultados queremos ver el próximo año en Juegos Sudamericanos. Participación hasta ahora, 471.286 deportistas participantes. Saludo a alcaldes y gobernaciones, no a todas, porque ellos también, cuando hay esta carrera pedestre de 10 kilómetros, premian a sus atletas del departamento. Claro, el gobierno nacional premia a los atletas ganadores a nivel nacional. Compartimos de esta manera incentivar el deporte. Infraestructura deportiva. Se priorizó la construcción de infraestructura deportiva en ciudades capitales de los departamentos. Ahora tenemos 1.622 escenarios deportivos. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, hermanas y hermanos. Algunos hermanos nos dicen, ¿para qué es césped sintético? Ni se imaginan el pedido que tenemos de los movimientos sociales. Solo el año pasado, creo, Oruro o Potosí, y saludo, la única, la Bartolina, han dicho, por ahora agua y no césped sintético. Pero igual sus bases piden. Es como alguno decía, eso es para llamas. No somos llamas, somos campesinos indígenas y tenemos también derecho a campos deportivos como celda sintética. Juegos Sudamericanos. El año 1979 se realizaron los primeros Juegos Sudamericanos en La Paz. Se pierde la sede, los Juegos Sudamericanos en La Paz 2006, no era por falta de infraestructura, sino había muchos conflictos sociales. Por problemas políticos hemos perdido esta sede. Seguramente también faltaba infraestructura. Quiero decirles, ahora el Estado logra la sede, el 11 Juegos Sudamericanos se invertirá, perdón, sí, el 11, se invertirá 482 millones en construcción de infraestructura deportiva y social, 450 millones de bolivianos en equipamiento y organización, participarán 14 países, 5.000 deportistas, 35 disciplinas entre individuales y en conjunto, 250 competencias, que está totalmente garantizado. También quiero aprovechar esta oportunidad. Hemos decidido dar créditos a la alcaldía de la ciudad de Cochabamba, como decía el gobernador, para que también puedan acompañar con algunas infraestructuras que faltan todavía para garantizar un buen encuentro deportivo sudamericano el 2018. Antes, el aspecto cultural era totalmente basado en el racismo. Ahora, políticas que incluyen, sea inclusivo, equitativo y participativo, construir una sociedad de diferentes, pero sí con derechos iguales. Derecho a la comunicación, a la información. Antes, los medios de comunicación en Bolivia se constituyeron en un poder de propiedad empresario y político. Se consideraban el cuarto poder. Por constitución, o se constitucionalizan los derechos de comunicación e información. Estos derechos son bienes colectivos, pertenecen a todas y a todos, no son patrimonio ni deben ser usufructo exclusivo de ningún actor ni sector en particular. Antes, la comunicación se caracterizó por sometimiento y explotación de los trabajadores en sus medios de comunicación, el secuestro de la verdad según intereses políticos y económicos, la mercantilización y tráfico de la información. Los medios de comunicación no ponían al servicio del poder en ejercicio. Ahora quiero decirles, se constituye la dignidad de las y los trabajadores de la prensa con la promulgación de varias políticas sociales, columna sindical, pago de compensación por gasto de transporte urbano, transporte nocturno para trabajadores en medios de comunicación, ley número 315 de seguro privado de vida e invalidez permanente por accidentes, enfermedades en general y otras causas para los trabajadores de la prensa en Bolivia. En tema del área institucional, que tiene que ver fundamentalmente con la defensa legal del Estado, de 1825 a 2005 no existía una institución que defendía legalmente los intereses y el patrimonio del Estado. Las empresas extranjeras se llevaban nuestros recursos, patrimonio y riquezas naturales. En nuestra gestión se creó la Procuraduría General del Estado para la defensa legal de los intereses y el patrimonio del Estado boliviano. Hoy en día existe una institución que defiende los intereses del Estado nacional e internacionalmente. Se va averiguando, por lo menos en Sudamérica, habíamos sido el último país en crear la Procuraduría. Todos los países de Sudamérica casi tienen, nosotros el último. ¿Qué entiendo? Nunca ha habido mentalidad de defender al pueblo, defender sus intereses. Por fin, también gracias a la lucha del pueblo boliviano, ahora tenemos Procuraduría con su excelente sede construida y la Ciudad Alto como una ciudad gran defensor de los intereses del pueblo boliviano. Defensa legal del Estado. De 1825 a 2005 se vivía en un estado temeroso de hacer respetar sus intereses y de reclamar internacionalmente sus derechos. Los inversionistas extranjeros gozaban de una amplia gama de derechos sin ninguna obligación bajo los tratados bilaterales de protección de inversionistas, sobre pretexto no de cuidar la inversión extranjera. El Estado Plurinacional Bolivia es el país que más nacionalizamos. que más beneficios obtuvo de la nacionalización y al mismo tiempo es el país que menos conflictos y sentencias arbitrales tiene. La defensa legal del Estado permitió ahorrar aproximadamente un 76% los montos demandados por empresas transnacionales. El mejor negocio antes era hacerse el juicio al Estado, de eso ganaban. El pasado era una práctica general, que los peores abogados sean los abogados del Estado. Ahora, los abogados del Estado defienden sólidamente los intereses de Bolivia en diferentes ámbitos nacionales e internacionales. Se cuenta con abogados con más experiencia con mayor compromiso en la defensa legal del Estado. El Estado boliviano se destaca a nivel internacional por su labor de defensa legal de sus intereses. Erradicación de la explotación laboral. Antes, la colonia impuso una organización económica social basada en latifundio y la servidumbre. Sin embargo, en 180 años no se logró eliminar la explotación y el sometimiento a los indios. Entonces, gestión por mandato constitucional, ninguna persona puede ser sometida a servidumbre, esclavitud o cualquier forma de explotación laboral. Se privilegia la protección al trabajador, fomentando el derecho al trabajo digno y defendiendo los derechos fundamentales. El tema del fuero sindical antes, 1946, cuando Alberto Villarroel instituyó el fuero sindical. Sin embargo, en los posteriores gobiernos de turno no se garantizó su cumplimiento, incluso llevando a la represión de dirigentes sindicales y al desconocimiento de la legislación laboral. En la nueva Constitución Política del Estado reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa de los derechos sociolaborales de los trabajadores. El 21 de febrero de 2006, el Gobierno Nacional promulga una de sus primeras medidas a favor de los trabajadores, la restitución plena y efectiva del fuero sindical mediante la ley número 333-52. Posteriormente, con la ley número 316 del 11 de diciembre del 2012, se despenaliza el derecho a la huelga y a la actividad de los dirigentes sindicales. Estabilidad laboral. Antes, el Decreto Supremo 2160 eliminó la estructura sindical, imponiendo la flexibilización laboral, los retiros masivos y los trabajadores bajo el concepto de relocalización. Con la nueva Constitución Política del Estado reconoce la estabilidad laboral como una conquista social, protegiendo el ejercicio del trabajo en todas sus formas y prohibiendo cualquier forma de despido injustificado. El 1 de mayo del 2006 se promulga el Decreto Supremo número 28699, que restituye la estabilidad laboral a favor de los trabajadores con la abrogación del artículo 55 del Decreto Supremo número 21060. Inamovilidad laboral. Antes, 180 años, no se garantizó de manera efectiva la inamovilidad laboral para madre o progenitor de hijos menores a un año. No se garantizó de manera efectiva el acceso y la estabilidad laboral para personas con discapacidad. En nuestra gestión, por constitución, garantiza la inamovilidad laboral de las madres y progenitores de hijos menores a un año. Con el Decreto Supremo número 0012 del 19 de febrero del 2009, se amplía la protección de inamovilidad al padre progenitor, tanto en el sector público y privado. En la ley número 22.3 del 2 de marzo del 2012 se extiende el beneficio de la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y o tutores de hijos con discapacidad. Protección de los derechos laborales. Antes, el Estado republicano protegía a las clases dominantes, terratenientes, oligarquías y empresas transnacionales en desmedro de los derechos sociolaborales de los trabajadores. Ahora se privilegia la protección del trabajador y se priorizan las inspecciones de trabajo con carácter integral, erradicando el trabajo forzoso y el trabajo infantil. Inspecciones, antes 1.511, ahora 26.630 inspecciones realizadas. El tema de la corrupción, los principios de valores éticos, valores heredados de nuestras culturas ancestrales, no eran reconocidos por el Estado colonial. Ahora reconocen los valores éticos morales, como la basura, mayúa, maquella, en la Constitución Política del Estado, como fundamentos del Estado plurinacional para la prevención y lucha contra la corrupción. En el ámbito internacional se logra el reconocimiento de estos valores por la SUR, como también CELAC. Política de transferencia en lucha contra la corrupción. Inexistencia de políticas públicas y de voluntad política para luchar contra la corrupción, lo que permitió a quienes concentraban el poder político aprovecharse del Estado, generando impunidad por hechos de corrupción. Quiero decirles, hermanas y hermanos, ahora existe voluntad política del Gobierno Nacional para la implementación de políticas públicas de transparencia y lucha contra la corrupción. Se promulgan las siguientes leyes: ley número 004 Marcelo Guerrero Santa Cruz, ley número 341 de participación y control social del pueblo boliviano, ley número 458 protección de denunciantes y testigos, decreto supremo número 214 políticas nacionales de transparencia y lucha contra la corrupción. Pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional, aún no se ha logrado erradicar la microcorrupción que existe en algunas instituciones a nivel nacional, departamental, municipal o el sistema de justicia penal. Compañeras y compañeros, queridos asambleístas, no todos somos iguales, lamentablemente. Tampoco todos, autoridades del órgano judicial, pueden acompañar la lucha contra la corrupción. Hay voluntad política y es nuestra obligación, la sociedad civil, erradicar el tema de la corrupción. Pero algo importante, de la impunidad a la lucha efectiva contra la corrupción. Antes existía inmunidad parlamentaria de diputados y senadores que cocinaban impunidad por hechos de corrupción. Ahora, por la Constitución, se elimina la inmunidad parlamentaria durante el mandato de diputados y senadores, pudiendo estos ser sometidos a procesos penales por la emisión de delitos. ¿Cómo era antes? Recordemos a las nuevas generaciones. El ministro, ministra saliente, que estaban hechos de corrupción, en las próximas elecciones era primer senador o primer diputado del departamento. Ganaba, estaba protegido porque tenía inmunidad y no puede ser procesado. Ahora cualquier autoridad puede ser procesado. Esta es la voluntad política que hemos expresado como movimiento al socialismo para luchar contra la corrupción. Lucha efectiva contra la corrupción. El Estado antes encubría y coexistía con la corrupción vinculada a grupos de poder político y económico. No se recuperaron recursos públicos por hechos de corrupción. Ahora existe una política de cero tolerancia a la corrupción que permite solo sancionar los hechos de corrupción sin distinción de credo, raza, religión o ideología política. Existen 157 sentencias condenatorias por delito de corrupción, 907 millones de bolivianos recuperados por daño económico al Estado en delito de corrupción. Quiero decirles, aunque así sea hermano, aunque así sea un compañero, aunque así sea alcalde del MAS, alguien, esto es juzgado y debe ser sometido a la justicia. Alguien dice por ahí, ¿no? Revisen los datos. ¿Cuántos alcaldes más del MAS están en la cárcel? No protegemos. Y he visto últimamente en Potosí, pero también, hermanas y hermanos, estoy viendo lo siguiente, y en nuestros movimientos sociales, donde quieren cotear, cotean, ahí está la corrupción. Y los coteos están convirtiéndose como un motivo de corrupción. Ese debe ser debatido profundamente con nuestras fuerzas sociales para acabar con la microcorrupción. Son pequeños. Ayer, anteayer, un dirigente del MAS ha sido detenido. Me informaron, hacemos seguimiento, y no porque es dirigente del MAS, vamos a perdonar, está en la cárcel en la ciudad de Cochabamba. Pero no todos. Me informaron por la prensa. Creo que la alcaldesa de Bahía Merín también está en la cárcel. La lucha es para todos y todas. Y no digamos que por corrupto detenido es una acción política. No hay ninguna acción política, sino es lucha contra la corrupción. Y si no tienen nada que ver el tema de corrupción, no se escapen fuera de Bolivia, se sometan a las leyes para defenderse dignamente. No hay persecución política. Yo he sido tantas veces procesado, desde Víctor Paz Estensoro, como no he robado, nunca me he escapado, porque se escapa y dicen persecución política. Si es una cuestión política, hay que enfrentarlo aquí. Enseñarnos a saber enfrentarnos, quién es quién, el pueblo nos juzgue. Entonces, hermanas y hermanos, la lucha contra la corrupción debe ser prioridad para acabar con algunos, algunas que nos hacen quedar mal, sea el oficialismo como también la oposición. Mecanismos de transparencia en la gestión pública. Antes no existían mecanismos institucionales para transparentar la gestión pública. Las autoridades y servidores públicos no tenían la obligación de rendir cuentas de manera pública sobre los resultados de gestión. En estos años se crean 318 unidades de transparencia para prevenir y luchar contra la corrupción, así como transparentar la gestión. 309 entidades públicas rinden cuentas de manera pública y obligatoria anualmente sobre los resultados de gestión. 1.809 organizaciones sociales que participan y ejercen el control social en la gestión. El tema de unidades de transparencia. No tengo nada que ocultar. Hermano Álvaro, nos hemos equivocado en algo. En cada unidad, en cada ministerio que haya unidad, una unidad de transparencia, pero dejamos que el ministro o la ministra elija. Ahora no, presidente o vicepresidente, si es el ministro de presidencia, vamos a elegir nosotros quién va a ser el jefe de unidad de transparencia. Igualmente deben ser en las gobernaciones, en las alcaldías, porque cuando el ministro o ministra o el gobernador elige, está bajo disposición. Es el problema de fondo. Yo ensayé en alguna institución del Estado, saben nuestros ministros, saben nuestros gerentes, y ha dado mejor resultado, no solamente para detectar quién es el que está robando, no es el ministro, no es el gerente, trabajadores, algunos trabajadores. Entonces, cuando elegimos, hace seguimiento, pero no solamente para detectar quién está robando, sino para prevenir y detectar, para evitar la corrupción en nuestras instituciones. Qué bueno sería en los departamentos donde el MAS no tiene alcalde ni gobernación. Busquemos formas, quién puede elegir, elija, tal en 8 de asambleístas nacionales de la oposición, porque cuando el gobernador o el alcalde elige su jefe de unidad de transparencia, está bajo control y no hay ninguna transparencia. Quisiera que nos ayude cómo mejorar en toda la gobernación de alcaldías para mejorar la lucha contra la corrupción. El tema de la justicia, antes, la estructura de leyes del sistema judicial mantuvieron modelos y prácticas coloniales y patriarcales. Ahora se promulgan nuevas leyes estructurales para reorganizar el órgano judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Ministerio Público con un nuevo enfoque plural. La elección de autoridades judiciales por voto popular no ha sido suficiente y no llenó las expectativas del pueblo boliviano. Antes, los códigos Santa Cruz y Banzer, solo hasta ahora hemos tenido dos códigos de Santa Cruz y de Banzer. El nuevo código está en debate y está dando buenas repercusiones. Hay que terminar, hermanos asambleístas. Esos códigos no eran adecuados a nuestra realidad y eran copia de los códigos Napoleón, otra legislación de Francia, Italia o de España. Las normas eran construidas sin consultar al pueblo boliviano. Ahora se emiten 66 leyes de decretos supremos construidas de forma participativa e inclusiva con expertos nacionales conforme a nuestra realidad. Yo siento que es un cambio profundo que hay que hacer desde las universidades. Que nuestras universidades públicas en especial no pueden ver, no pueden seguir viendo docentes que digan, yo soy el experto en derecho humano. Yo les escucho. No quiero que los abogados o abogadas se ofendan, no quiero ofenderles, pero hay que cambiar de mentalidad. Derecho romano, perdón, derecho romano. ¿Qué dice? Yo soy experto en derecho romano. Derecho romano. Ese es colonialismo, colonialismo. ¿Cómo cambiar eso? Nosotros hemos invitado, convocado a nuestros rectores de las universidades públicas, pero dicen que tienen autonomía. Como tienen autonomía, no podemos sugerir. Ellos tienen que decidir. Pero hay que buscar algún mecanismo de descolonización en nuestras universidades públicas. Ejercicio de abogacía. En 180 años, el ejercicio de abogacía se caracterizó por un manejo basado en intereses corporativos y de grupo. Nosotros, en nuestra gestión, se aprueba la ley 387 del 9 de julio de 2013 del ejercicio de abogacía que dignifica la profesión de la abogacía como servicio a la sociedad. Antes se protegía solo al abogado, ahora se protege al patrocinado y al abogado. Durante la gestión 2016 se logró la devolución de 365.270 bolivianos a víctimas por malos abogados. Es pequeño, pero se ha empezado y debe continuar este hecho. Entre la justicia indígena originaria y campesina. Antes existía negación histórica de la justicia de la indígena originaria campesina y la vulneración sistemática de los derechos. Ahora, por constitución, establece igualdad de jerarquía entre justicia indígena originaria campesina y la justicia ordinaria. Antes, desde la década de los años 90, los sistemas de justicia indígena tenían inferior jerarquía que la justicia ordinaria, considerado solo como usos y costumbres. Ahora se reconoce el sistema de justicia originaria con sus propias normas y procedimientos. Lucha contra la violencia hacia las mujeres. La violencia era naturalizada y justificada por patrones estructurales patriarcales. Las normas no reconocían todos los tipos de violencia existentes, solamente era conciliadora y no sancionadora. Ahora se asume como prioridad nacional la erradicación de la violencia hacia las mujeres y se establece un sistema integral de protección a las mujeres contra 16 formas de violencia. Para ello, se emitieron 6 normas, ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ley contra el acoso y violencia política, el código de las familias y el proceso familiar, decreto supremo número 2145 de 14 de octubre del 2014, decreto supremo número 2610 del 26 de noviembre del 2015, decreto supremo número 2936 del 5 de octubre del 2016. La participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como decía, datos, tenemos en este momento 50.6% de participación de las mujeres en nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. Igualdad de oportunidades. En 180 años no se contaba con normas que garantizan la igualdad de oportunidades para desarrollar una vida digna y sin discriminación por razón de sexo, color, edad, orientación sexual o identidad de género y otros. Con el objeto de garantizar el ejercicio pleno de derechos de la niñez, adolescencia, juventud, adulto, mayor, personas con discapacidad, personas transgénero y transexuales, se emitieron ley número 545 del 23 de junio del 2014, Código Niña, Niño, Adolescente, ley número 342 del 5 de febrero del 2013, de la Juventud, ley número 807 del 21 de mayo del 2006, de Identidad de Género, ley número 223 del 2 de marzo del 2012, General para Personas con Discapacidad, ley número 369 del 1 de mayo de 2013, general con las personas adultas mayores. ¿Quién sabe que, hermanas y hermanos, hemos hecho muchas leyes, pero falta implementarlas, aplicarlas? Esa es la dificultad que tenemos. Hemos avanzado cómo aplicar, pero también una tarea, una responsabilidad de socializar, de informar, que sepan, hay leyes que protegen a los distintos sectores para que ellas, ellos puedan aplicar orgánicamente. Defensa de los derechos del usuario al consumidor. Antes no existía normativa de protección al usuario y consumidor. Las políticas públicas del Estado colonial generó desequilibrios en las relaciones de consenso. Los proveedores de bienes y servicios aprovechaban su situación ventajosa de poder frente a los consumidores y usuarios. Ahora, con la ley número 453 del 4 de diciembre del 2013, Ley de Defensa de los Derechos de Usuarios y de Consumidores, Consumidoras, se crean centros de defensa de usuarios, usuarias y consumidores. Se atendieron a 14.142 reclamaciones. Se posibilitó la devolución de 3.8 millones de bolivianos a usuarios y consumidores insatisfechos. Es decir, hemos empezado a hacer devolver cuando hay engaño. Es importante fortalecer estas instituciones. Cumbre Nacional de Justicia Plural. Durante 180 años, los males se caracterizaban en el sistema de justicia, no solamente antes, ahora también, en retardación, insuficiente acceso, corrupción, discriminación y racismo. Elitismo mercantilista, prebendal, ritualista y formalista. Pese a los esfuerzos del Estado plurinacional para transformar el sistema de justicia, no se ha avanzado de manera significativa para la reducción y o eliminación de los grandes males heredados del pasado, como son la retardación de justicia, la corrupción y la falta de acceso a una justicia pronta y oportuna. En 180 años, las reformas del sistema de justicia en Bolivia fueron encabezadas por élites corporativas que solo defendían intereses de pocos en perjuicio de las mayorías, manteniendo prácticas coloniales, jerárquicas y burocráticas y corruptas. por primera vez en la historia de transformación de la justicia, incluye al pueblo a través de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, con la participación de 8.114 representantes sociales e institucionales. Se aprueba el primer plan sectorial de justicia de la historia en consenso con el órgano judicial, el Ministerio Público y el órgano ejecutivo. La Cumbre Nacional, para implementar las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien, el órgano ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional 4 anteproyectos de ley. Primero, anteproyecto de ley de la Comisión de Seguimiento a las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia. Segundo, anteproyecto de ley de modificación a la Ley de Ejercicio de Abogacía. Tercer proyecto de ley, Ley Básica de Conciliación Ciudadana Municipal. El cuarto, anteproyecto de ley de modificación al Código de Procedimiento Penal, incorporando la figura de agente encubierto y la validez a las grabaciones en delito de corrupción. Área productiva y económica. Sería importante, están haciendo seguimiento por tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en 55 años, 2.8%. En 11 años, 5% de crecimiento. Quiero decirles, hermanas y hermanos, pese a los problemas que hemos tenido desde hace 2 años, desde el 2009, 2014, 2015, 2006, Bolivia es el primer país en crecimiento económico de Sudamérica. Datos CEPAL, no solamente la lengua. Valga la oportunidad para aclarar, esto es gracias a nuestro modelo económico, que es la nacionalización o la recuperación de nuestros recursos naturales, como también de las empresas estratégicas. América Latina y el Caribe, en crecimiento del PIB real, estamos en el cuarto lugar, con 4.3%. Producto Interno Bruto per cápita, en 65 años, $458. En nuestra gestión, $2,297 Producto Interno per cápita. ¿Con cuánto nos dejaron 2005? Producto Interno Bruto per cápita, $1,000. Este año tenemos $3,000 de Producto Interno Bruto per cápita. Producto Interno Bruto nominal, 56 años, $3,082 millones promedio. En nuestra gestión, escuchen bien, hermanas y hermanos, de 3.000 a 23.000 millones de dólares promedio de Producto Interno Bruto nominal. Nos dejaron con 9.000, ahora tenemos 33.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto nominal. Inflación, en 68 años, 186% de inflación promedio, y nuestra gestión, 6% de inflación promedio. Este año, o el año pasado, perdón, 4% de inflación estimado. Resultado fiscal, antes, menos 4.19% de déficit. En los últimos años, tuvimos también déficit, menos 0.22% de déficit. quiero decirles, el déficit por las nuestras empresas públicas, mayor inversión pública y no en el gasto corriente. Esa es la profunda diferencia que tenemos. El Tesoro, seguramente está por ahí, tiene un déficit de 0.8%. Resultado fiscal desagregado. Antes, menos 5.8% de déficit. Ahora, promedio, 0.2% de déficit. Este año tenemos un déficit de 6.7%, pero como Tesoro tenemos 0.8% de déficit. Recaudación tributaria aduanera IDH. En 16 años en promedio, 6.251 millones de bolivianos. En nuestra gestión, 11 años, 42.550 millones de bolivianos de recaudación. Ingresos por impuestos directos a los hidrocarburos. Aquí sí, hermanas y hermanos, tenemos muchos problemas. Lo máximo que hemos llegado, ingresos por impuestos directos a los hidrocarburos. 2014, 2.274 millones de dólares. Compañero comandante Turo, espero no estar equivocado. Espero que no esté meditando, cuidado. De 2.247 millones de dólares, 2014 bajamos el 2015 a 1.518 millones de dólares. Y el 2016 bajamos a 898 millones de dólares. Es el precio internacional. Yo no quiero comentar este precio internacional a una cuestión política, pero nos damos cuenta, si comparamos con lo que pasó en la época de la UDP con precios del estaño, es sencillo hacer una evaluación histórica, pero también de esta temporada, cómo los dueños o grandes productores de petróleo juegan con el precio del petróleo o de los hidrocarburos para dañar a algunos países. Evolución en la inversión estatal.